La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Estamos en una época en la que las personas que quieren determinar su inscripción en los centros escolares pues tienen varias opciones, y una de ellas es la Escuela de Arte y Superior de Diseño. Vamos a poder dialogar con Maite Sainz, que es la directora de la escuela. Bienvenida, Maite. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, y también durante la entrevista vamos a poder hablar con la jefa del Departamento de Diseño Gráfico, que es la señora Laura Sainz, que también nos acompaña. Bienvenida, Laura. Hola, buenos días a todos. Gracias por venir hasta los estudios, también lo podemos ver en directo en Facebook Live. Maite, como estamos hablando, saluda a la cámara, muy bien. Maite, como estamos hablando, en nada viene algo muy especial para la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella, tanto las jornadas como la jornada de inscripción. ¿Qué te apetece comunicar a los oyentes, Maite? Lo primero, daros las gracias por habernos invitado, saludar a todos los oyentes y invitarles por otro año más, porque llevamos ya unos cuantos haciendo un esfuerzo especial por abrir las puertas del centro a toda la comarca, en especial a Tudela, que es la capital de la Ribera. Tenemos muchos estudiantes de aquí de Tudela y de toda la zona, y invitamos a que vengan a conocer no solamente las instalaciones, que son fabulosas, sino los estudios. Entonces, este año, desde hace 10, además de las puertas abiertas al uso que hacen todos los centros, de mostrar las instalaciones, tenemos otra forma de puertas abiertas, que es una actividad cultural abierta al público, que es la que os va a contar ahora después Laura un poco en detalle, que son las jornadas de diseño. Entonces empezamos el 20 de marzo, martes, la jornada de puertas abiertas con dos horarios, a la 1 del mediodía y a las 6 de la tarde. Invitamos a todo el alumnado de cuarto de la ESO para que conozca la opción del bachillerato de artes. Tenemos las dos opciones: las artes plásticas, diseño e imagen, que llevamos impartiendo las más de 25 años, y las artes escénicas, música y danza. Ambos son bachilleres, dan acceso a estudios que dan también otro tipo de bachilleres, pero tienen pues esa peculiaridad de trabajar materias diferentes, tanto en las artes plásticas como en las escénicas. Hay también un ciclo formativo de grado medio de asistente al producto gráfico interactivo. Empezamos el año pasado con esta oferta, que se llenó y que tiene también salida y proyección como técnicos para trabajar en todo lo que está ahora tan de actualidad, de diseño de páginas web y, al final, todo lo que es trabajo en relación con las redes sociales, que es el presente y, desde luego, el futuro prometedor, diría. Si podemos hablar de incremento, ¿no?, de personas que se han ido incorporando, de alumnos, ¿qué datos te apetece comunicar, ¿no? El bachillerato de artes plásticas siempre ha estado muy demandado. Tenemos dos líneas de primero, dos líneas de segundo. Hubo un momento en el que coincidía con un boom de natalidad, hubo hasta tres. El estado natural nuestro es de dos. Y sobre todo sí que recalcar que la gente, ahora en las jornadas del diseño os va a contar Laura, también tiene luego salidas profesionales. Hay un horizonte profesional muy interesante en la rama artística. No es un poco este estigma de antes de ¿y de qué vas a vivir? Con todo lo que es la potencia del mundo audiovisual, de la comunicación, que hoy en día vivimos de la comunicación, es necesaria. Pues hay, desde esta especialidad de bachilleres, muchas opciones universitarias y de estudios superiores que permiten inserción laboral en este tipo de trabajos, con temas también de publicidad, de creaciones de marcas, todo lo que es el ámbito creativo. ¿Que les apetece acercarse? Pues ya lo saben, la jornada es el martes día 20, ahí es donde, en la jornada de puertas abiertas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella. ¿Lo hemos dicho bien, sí, Maite Sainz? Perfecto, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella, desde hace ya 3 años, camino del cuarto. Invitamos también al alumnado de segundo de bachillerato, de cualquier opción, aunque no sea la artística, a que se acerque, porque puede conocer el ciclo formativo de grado superior de ecodiseño, único en Navarra y con bastante proyección, y los estudios superiores, de equiparables como un grado universitario, de diseño gráfico, de los que os va a hablar ahora un poquitín Laura, que es un poco también únicos en Navarra y es una oferta pública. Todo esto nos lo encontramos en la Escuela de Arte y de Diseño de Corella, como escuchábamos también en el anuncio promocional. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella invita a participar en la Jornada de Puertas Abiertas, que tendrá lugar el martes 20 de marzo a las 13 y a las 18 horas. Allí tendrán ocasión de visitar sus instalaciones y conocer el trabajo artístico en su faceta plástica y escénica, que se desarrolla en los estudios de bachillerato para quienes terminan cuarto de la ESO. Estos estudiantes tendrán también la posibilidad de acceder al ciclo de grado medio de asistente al producto gráfico interactivo. Para los que concluyen bachillerato, podrán conocer los estudios superiores de diseño gráfico, equivalentes a grado universitario, y el ciclo superior de ecodiseño. Os esperamos el 20 de marzo en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella. Y nos vamos a estas jornadas, lo hacemos con Laura Sáenz, que es la jefa del Departamento de Diseño Gráfico. Laura, de nuevo, algo que tenéis muchas ganas de que llegue, ¿no? Sí, la verdad es que está costando mucho trabajo llevarlo a cabo, pero tenemos la suerte de que están encargándose los alumnos en gran parte, bueno, sobre todo, en gran parte lo están llevando ellos. La idea de las jornadas es que ya es nuestro 10º año, estamos de aniversario, y la Escuela de Corella lleva 10 años eso, intentando implicar a los alumnos en este tipo de jornadas, que para nosotros es sacarlo un poco del contexto académico normal, y ofrecerles la oportunidad de que vean otras cosas, ¿no? Porque antes empezamos haciendo una semana, pero quitábamos mucho tiempo para los que se tienen que presentar a la PAU, a la EBAU ahora, etcétera, etcétera. Entonces lo hemos reducido a 2 días, pero muy intensos. Entonces, durante 2 días, la idea es que los alumnos tengan talleres diferentes, tengan una oferta adelante, para que vean un poco todo lo que pueden hacer o lo que pueden conseguir fuera del entorno más de clases, ¿no? Pues este año, por ejemplo, hay talleres de marionetas, hay talleres de papel de plata, me parece, hay talleres de serigrafía. Es que hay cosas que me pillan más por el lado artístico y yo no las tengo muy. Pero, por ejemplo, hay talleres de papel, de trabajo con papel, hay talleres de muchas cosas, hay talleres de danza, un poco para que todos los alumnos y todos los ámbitos que se tocan en la escuela tengan su huequito. Y aparte, sí que lo que veníamos a presentar es Cumbres. Para nosotros es una gran apuesta, porque Cumbres nace como primer encuentro nacional entre empresa y escuela, entre empresa y diseño. Es decir, nosotros llevamos 3 años ya con los estudios superiores de diseño en la escuela, son superiores, y eso nos pone en el mapa, claramente en el mapa de Navarra, que hasta ahora no había, y es una apuesta muy fuerte y muy interesante acerca de los estudios artísticos en Navarra. Los estudios artísticos en Navarra, pues bueno, cuesta mucho, y tenemos 2 escuelas, la nuestra y la de Pamplona. Y nosotros tenemos la gran fortuna de que apostaron en un momento dado, hace 3 años, por poner los estudios superiores, que son equivalentes a grado, como ha dicho Maite. La idea entonces es que si nosotros tenemos esta oferta, hay que moverla, hay que promocionarla y hay que situarnos en el mapa nacional de escuelas de arte superiores. Llegamos mucho más tarde que otras que llevan muchos más años, pero contamos con una cosa que para nosotros nos mueve, y es el talento. Hay muchísimo talento, hay una materia prima que son nuestros estudiantes, que hacen cosas fantásticas. Os hemos traído aquí el cartel que los espectadores de Facebook podrán ver. está íntegramente hecho por ellos. Se ha creado toda la comunicación de redes, la están llevando los alumnos, y en 2 grupos, los alumnos de tercero, porque nosotros estamos en este año en tercer curso, el año que viene ya sale la primera promoción de los estudios superiores, y Cumbres es una metáfora. Es una metáfora, es un estado, es un sitio, y además, si os fijáis, el eslogan es Conquistando Objetivos. Lo enmarcamos dentro de las jornadas de diseño este año, pero Cumbres va más allá de lo que puedan ser las jornadas. E intentamos que la empresa vea el potencial y el talento, y sobre todo los alumnos comprueben de primera mano cómo es el mundo empresarial. Es decir, queremos situar a la escuela y queremos situar a Corella, porque Corella es la Ribera y la Ribera de Navarra es un poco lo que estamos promocionando y por lo que nos dejamos la piel. Esa es la idea que hay aquí, que Corella se reconozca como que tiene una gran escuela de arte. Sabemos que es un pueblito, lo sabemos, es un pueblo, pero tiene una gran escuela y tiene un gran potencial. Y Cumbres es eso, es la metáfora en la que unimos a la empresa, traemos a gente de primer nivel a que venga a trabajar con los alumnos, y esa gente es la que nos va a dar un poco va a dispersar nuestro nombre, ¿no? Como estamos hablando, son unas jornadas de diseño, sí, que comienzan el día 20 y 1. 21, sí, y el 22. Eso, 21 y 22, exactamente. ¿Puede ir cualquier persona? Sí, las jornadas, las charlas son abiertas. Las charlas, tenemos charlas a la 1 del mediodía y a las 7 de la tarde. Son abiertas al público y se celebran en una de nuestras sedes, que es el Centro Cultural de Corella. Nosotros hemos hecho con Cumbres una metáfora de... Está claro que puede ir todo el mundo, que sí, son... al mediodía y por la tarde. Y por la tarde. A la 1 del mediodía y a las 19 horas. ¿Qué crees tú? Que personas que estén un poco... que ya hayan estudiado, que les interese, que se puedan acercar, en fin. ¿Nos puedes decir el cartel y así, o sí, recomendaciones? Sí, por supuesto. Pues vamos, por supuesto, a ello. Mira, el día 21 empezamos las charlas abiertas. Los talleres ya sí que son más para los alumnos, pero las charlas que son abiertas al público y que todo el mundo está invitado son... El 21 a la 1 del mediodía tenemos a Similarte, es una empresa de Pamplona. Y Mila García, que es el alma de Similarte, trabaja y hacen historias con alma de papel. ¿Qué es esto? Esto es algo súper bonito y es una ilustradora y es una storyteller, que se llama ahora, y hace cuentos y stop motions y lo que son pequeñas animaciones y pequeños vídeos, todas animadas con papel. Sus personajes, todo su bagaje, toda su fantasía, todo su mundo está hecho solo con papel. Entonces, lo tenemos, es fantástico. Eso, el... Miércoles 21 a la 1 del mediodía. Vamos con la fantástico. Siguiente. A la tarde, esa misma tarde, hacemos la presentación oficial de las jornadas con los alcaldes, Tudela, Corella, la gente de cultura de los ayuntamientos y demás, y disponemos en ese momento ya de la presencia de Alberto Arcos. Alberto Arcos es actor de teatro, bailarín y coreógrafo. En estos momentos está ensayando en Almagro porque tiene una obra ahora que no sé cuándo la estrenan, la verdad, pero la semana que viene se viene con nosotros. Y disponemos de una persona tan importante como él, que se mueve muchísimo en los temas del mundo del teatro, la actuación y la danza. Con lo cual, además, es un rara avis porque nos va a hablar de marcas y nos va a hablar de la marca en el mundo creativo. Es decir, es un rara avis porque nos va a hablar, aun siendo actor, de cómo una persona que se mueve en el mundo creativo, un escultor, un pintor, un comunicador, lo que sea, cómo tiene que hacer una marca, cómo tiene que ofrecerse y venderse a los demás, porque estamos hablando del mundo de marca, vivimos en un mundo en el que todos son marcas y vivimos en un mundo en el que hay que diferenciarse, y la diferencia de las cosas es una marca. Y este es el miércoles 21 a las 7 de la tarde. Vamos con la siguiente. Vale, el 22 a la 1 del mediodía disponemos de la presencia de un exalumnos. Para nosotros es muy importante contar con la presencia de exalumnos que están trabajando en el mundo de la comunicación. Y en este caso viene Ricardo Félix, que es un chico corellano, que trabaja a caballo entre Barcelona y San Sebastián. Además es profesor de una escuela de diseño privada en Irún, Kunsthal. No sé si algún oyente la conocerá, pero bueno, este chico es profesor y es diseñador. Trabaja sobre todo el mundo de la web. Es otra apuesta que nosotros hacemos. Siempre en las jornadas invitamos a exalumnos. Eso para nosotros es muy importante. Y Ricardo es un buen ejemplo de ello. La charla se titula Looking for Astronauts, con lo cual tiene una pinta estupenda. Y luego, por último, y ya como cierre final, contamos con la presencia de Roberto Gamonal, de Familia Plómez. Familia Plómez es una empresa muy peculiar, formada por gente que le gusta la tipografía y el diseño en Madrid. Tienen sede en Madrid y hacen imprenta tradicional, la imprenta tipográfica. Es profesor, además, es investigador en tipografía y trabaja en la vuelta a lo artesano, la vuelta a la imprenta como se hacía antes, como la hacía Gutenberg. Eso es algo que en el mundo del ordenador es como muy de agradecer, es como muy vintage. Y cierran ellos. Hemos querido hacer un poco de todo, muy todo bien. Lo que es ordenador, técnicas, danza, tal. Y tenemos una representación un poquito de todos los mundos. Creo que lo único que, si alguien tiene alguna duda, que se acerque, que pregunte, porque la directora del centro pues está con muchas ganas de comunicar todo el trabajo que están realizando. Y lo cierto es que hay que defender también lo nuestro. Maite, por finalizar. Uh-huh. Nada, Laura os lo ha explicado fenomenalmente bien. Invitar a todo el mundo a que se acerque, porque son como días de puesta de largo para que la gente vea tanto la versión de las artes plásticas como de las escénicas y el diseño. Y solamente apuntar que existe también la opción para gente que ya son exalumnos o que está a caballo entre el mundo profesional, también invitar a todos los profesionales, porque este año se ha querido dar la mano, establecer ese nexo, esa continuidad, pero la opción de, mediante firmas, obtener diplomas para quien acuda a todas las charlas. Todo esto lo tenemos muy cerquita, lo tenemos en Corella, una escuela superior, como también es interesante decirlo, y hay mucho, pero que mucho trabajo detrás. Así que enhorabuena para todo el centro y también para los alumnos. Así que así se despiden también estas dos señoras que nos han acompañado. Laura Sáenz, jefa del Departamento de Diseño Gráfico, y Maite Sáenz, directora de la escuela. Gracias a las dos. A vosotros. Muchas gracias a vosotros, de verdad, por el ratito. Nos lo hemos pasado muy bien. A mí esto me encanta. Y nos agrada muchísimo que estéis aquí. A las dos, muchas gracias.